de todas maneras, me parece que ya ahora es como que uno se relaja, digamos, lo toma con otra importancia, digo, porque ya antes asustaba. Voy, lo de la vacuna, me parece que está dando resultado. En área estamos en camino en los 5.000 más o menos. Así es, sí, la vacuna nos ha dado el oxígeno ese que necesitábamos para poder ir de a poco liberándonos un poco. Sí, lo que notamos aquí en el pueblo es que la gente no se anota para vacunarse. Lo hemos hablado, ¿no?, con la gente del hospital. Hay muy, muy poca gente anotada en áreas. Entonces sí, nosotros planteamos desde el municipio y hacer una campaña masiva para que la gente se empiece a anotar, para que podamos estar todos vacunados. Lamentablemente, Juanjo, y vos como medio de comunicación lo sabés, se ha utilizado políticamente, entonces se han generado algunos miedos. La verdad que, bueno, una pena, porque hoy más que nunca necesitamos estar vacunados para poder liberarnos un poco. En caso de que esto no se modifique hacia adelante, digo, ¿van a pensar en algún tipo de cuestión? Necesitas el comprobante de una dosis, al menos. Bueno, de hecho, el deporte, ya el secretario de Deporte lo ha dicho de la provincia, que si no están vacunados no van a poder. Sí, estamos viendo por ahí en algunas ciudades que ya están implementando. Sería cuestión de análisis. Nosotros nos ajustamos mucho este último año, más que nada, a las disposiciones de la provincia. Así que hoy por hoy nos movemos en cuanto a esas disposiciones.